paz del Señor. Oramos. Amado Padre y Señor, Dios Todopoderoso, Rey, Creador y Salvador nuestro. Señor, toma dominio y autoridad de nuestra mente, de nuestro corazón y de la boca de tu siervo. Y que tu palabra nos hable hoy para bien nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace mucho tiempo que no vengo por acá, así que corresponde que les tomemos prueba. ¿Qué les pareció el Salmo 42? ¿Qué les trajo de idea o de pensamiento hace un ratito que lo leímos? Algo que les haya surgido. Levanten la voz y hablen, ¿eh? ¿Alguno? ¿Se acuerdan la lectura? Muy bien. Ajá. ¿Conocen? Sí, perdón. A mí me sorprendió que en medio del problema, él dice, todavía me falta tiempo para poderte alabar. Amén. ¿Algo más? ¿Saben en qué momento se da la escritura de este salmo? Algo que se les ocurre. En un momento de bonanza, de problemas personal, ¿qué le sugiere? ¿Cómo? En un momento de esclavitud. Sí, pero era un momento, ¿vieron que dice, me dicen dónde está tu Dios? ¿Alguna vez se los dijeron? Bueno, el pueblo de Israel había sufrido. Habían sido llevados al cautiverio, Jerusalén había sido arrasada y eran cautivos de Babilonia. Y hay una serie de salmos de esta época en la cual están cautivos. Hay otro que dice que se juntan cerca de los canales a cantar y hacen sus endechas y sus llantos. Pero acá lo que está diciendo este salmo es, estábamos en medio de la expatriación, estábamos cautivos, nuestro templo de Jerusalén había sido arrasado, ese lugar donde nos juntábamos a orar, y todavía vienen y nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Es algo, en aquella época, salvo Israel, que entendía que Dios era Dios todopoderoso sobre toda la creación, los demás pueblos pensaban en sus dioses como dioses provinciales. Ya lo habían hecho los asirios cuando invadieron el reino del norte, lo que después sería Galilea y Samaria, y se los deportaron a todos, y los llevaron a otros lugares y ahí pusieron gente de otros sitios. ¿Por qué? Porque decían, si su Dios tiene, el Dios de este pueblo tiene poder acá, le saco la gente y dejó de tener poder. Y le pongo otra gente que su Dios quedó en otro lado. Entonces le cambiaban a los dioses y la gente. Y decían, así ya estamos. Y no entendían que Dios era el que tenía dominio de todo. De la misma forma, los babilonios habían sojuzgado un tiempo a Jerusalén, hubo una revuelta y dijeron, arrasamos con todo, se los llevaron y allá estaban cautivos, pero el que escribe es alguien que estuvo. No era un hijo de los expatriados, era uno de los expatriados. Fíjense que dice, exactamente, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acción de gracias. Hacíamos gran celebración. Y hace poquito, muy poquito, estaba pensando y decía, Señor, ¿qué tenemos que compartir con los hermanos de Belgrano? Y escuché una predicación sobre este salmo que el pastor que predicaba dijo, Esto en la reunión de oración del miércoles lo trajo una persona, este salmo. Así que esto viene de inspiración en inspiración. Pero creo que era el tema para charlar. Hoy cuando llegué, un amigo me dice, gracias por venir a salvarnos en este momento que estamos solos. Muchas veces en nuestra vida, como nación, Israel estaba abatida y se sentía que la habían deportado. Otras veces es por temas familiares, por temas de enfermedad. Nos sentimos agobiados, sentimos una carga brutal. Y a veces laborales, una pérdida de un ser querido, una pérdida del trabajo, angustias, o hasta los chicos cuando están estudiando con el bullying y todo eso, sentimos presión. Y nos sentimos como él. Me acuerdo de lo que viví y me lleno de lágrimas. Por eso tenemos acuñado y muy claro, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué lo decimos? Y porque añoramos lo que pasamos, los momentos buenos. Ustedes deben añorar 15 años del pastorado que terminó hace poquito, ¿no? ¿O no? ¿Ya se olvidaron? ¿Lo añoran? Claro. Algunos más antiguos deben todavía acordarse de Miguel, no solo de Julio. Julio tuvo 15 años, así que tienen que hacer más de 15 años que están. Que también tuvo su buena cantidad de años acá. Y dicen, lo que vivió Belgrano. Ya no nos quedan de aquellos que dicen lo que era Doctor Smith Memorial. No, no nos queda ninguno de aquellos, ¿no? Pero he conocido a algunos de ellos que decían, porque en mi iglesia añoramos lo que pasó, añoramos las cosas que quedaron. Acá el salmista añoraba ese tiempo en que él lideraba la adoración, iba y dirigía, debía ser uno de los músicos. Mirá, si hubiese sido ahora, por ahí era parte de la gospel, porque después de todo eran cantados. Es una canción para los músicos. Y él decía, yo disfrutaba eso. Y ahora me lleno de lágrimas. Después vamos a volver a los dos versículos que citaste, que es el de la esperanza. Pero fíjense que el versículo, ¿cuál es? El 9 habla de la esperanza. O el 8. Pero después dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Sea, por un lado estaba la burla y sus añoranzas, pero después es una agonía que lo agarra cuando siente que se le burlan. ¿Y dónde está tu Dios? Y ustedes mismos dijeron, y a mí también me han dicho, ¿y dónde está tu Dios? Cuando parece que se te ponen todas las cosas adversas. El otro día, bueno, falleció el padre de una compañera de trabajo, una persona joven, así como nosotros. Y hablaba con otras personas y me vino a la cabeza una frase que también tenemos hecha. Desde que nacemos, lo único cierto, lo único inevitable, lo único fijo es la muerte. Que es un pensamiento un poco negativo o no, o realista. Pero saben que me di cuenta, seguí pensándolo, y lo único inevitable no es la muerte. Lo único inevitable es la vida eterna, para bien o para mal. La muerte es solo un cambio de estado. Acá el salmista, si prestaron atención, dice, ¿cuándo me voy a poder volver a presentar delante tuyo? ¿Cuándo me voy a poder presentar? No volver a presentar, volver a... Otra vez lo digo mal. ¿Cuándo voy a poder presentarme delante tuyo? Y yo de entrada pensé que estaba añorando el volver al templo, pero también puede ser que estuviese diciendo, bueno, ya basta, Señor. ¿Cuándo me vas a llevar? Vengo pasando muchas penurias, muchas cosas, somos esclavos, ya Jerusalén está destruida, ¿por qué tengo que seguir? Que también es algo que más de una vez a alguno le puede surgir, cuando está muy enfermo, cuando está muy agobiado, cuando se siente muy cargado por el paso de los años. Y saben, en realidad es algo que no depende de nosotros. Y ahí es cuando el salmista se encuentra y dice, pero en realidad vos sos mi roca y vos sos mi fortaleza. Y todavía tengo tiempo para alabarte. Lo que después sigue diciendo, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y acá empezamos a entrar en donde tiene que estar el clic, en todo lo que nos pasa. Sigue diciendo, me siento sumamente angustiado, por eso mi Dios pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Eh? Parece el estribillo. Pero lo anterior, ¿lo escucharon en algún otro lado de la Biblia? Les voy a leer algo más, a ver si... Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el día antes, en el huerto de Getsemaní, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. El salmista no sabía, pero proféticamente estaba anticipando el verdadero sufrimiento. Él decía que le dolían hasta los huesos, pero que verdaderamente sintió dolor hasta los huesos, lo caló tan profundo, fue Cristo en Getsemaní y en la cruz. En Getsemaní llegó a sudar sangre. ¿Por qué? ¿Porque tenía miedo de lo que venía? Porque él, el único hombre santo y verdaderamente limpio, tenía que asumir nuestro pecado. Nosotros solemos llorar y preocuparnos, angustiarnos por temas de salud, de trabajo, de porvenir, por situaciones políticas o lo que sean. Pero él estaba asumiendo nuestro pecado, que es mucho más doloroso. Estaba haciéndose cargo y hasta que aceptó que era, quería hacerlo en la voluntad del Padre, pero sabía que el pecado lo iba a separar. Sabía que eso era una marca terrible. El santo tenía que hacerse pecado, cargar con nuestro pecado. Por eso sudó sangre, pero no era suficiente. Eso no era la salvación. Eso era su dolor. Tal vez este salmo es uno de los que más nos hablan de ese dolor que caló hasta los huesos. Pero después, todavía en la cruz, tiene que seguir cumpliendo esta profecía. Se burlan de mí, me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿No dijo que es el Hijo de Dios? Que lo salve, que baje de la cruz y nos muestre. Y su desgarrador clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya lo decía el salmista. Pero es ese sentir que Dios me dejó. Nosotros lo sentimos a veces. A veces decimos, ¿dónde está mi Dios? Porque algunos nos cargan, pero otros, a veces somos nosotros que decimos, ¿dónde en medio de esta situación veo a Dios? Pero la verdad que tenemos que decir como el mismo salmista, me voy a angustiar, me voy a desesperar, si vos, Dios, sos mi roca y mi fortaleza, y todavía te puedo alabar, y vos sos mi salvador, porque Jesús padeció por nosotros. Está ese doble juego de lo que siento, de la angustia que siento y a veces la conmiseración que tengo hacia mí y digo, todo me pasa a mí. ¿Alguna vez lo dijeron? A mí me pasa todo. Y no quiero hacer ninguna de las otras que tienen que ver con un elefante o cosas por el estilo. ¿Qué se dicen por ahí? Eso corre por cuenta de cada uno. Pero ¿cuántas veces decimos, otra vez me pasó a mí? ¡Qué mala suerte que tengo! ¿Por qué voy a angustiarme? Si en todo momento mi Dios y mi Señor está conmigo. Como país, estamos orando por Venezuela, estamos orando por nuestro país, en realidad cada país del mundo necesita que su pueblo ore por sus autoridades, sus dirigentes, ya lo decía Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero a veces como país sentimos angustia. Decimos, los argentinos no podemos hacer una buena. Nunca vamos a progresar. Rindámonos a Dios. A veces como familia decimos, ¡qué familia que tengo! O en el trabajo, ¡esta empresa que me tocó! Los estudiantes, ¡no, tengo unos profesores que son terribles! Y nos tenemos misericordia, autoconmiseración. Tenemos misericordia para nosotros. ¿Cómo me pasa a mí? Y en realidad es tiempo de decir, lo que me pasa, pero aún así el Señor no me dejó. Es mi roca, es mi salvador, y en lo que verdaderamente importa, que es mi relación con Dios. ¿De cuánto me ocupo en ese sentido? ¿Cuánto miro cuál es mi situación? El salmista estaba acostumbrado a ir a adorar al templo de Dios, a Jerusalén. Y era lo que él añoraba. Pero el templo fue. Cuando la gloria de Dios abandona el templo, ya está, porque el templo era solo un edificio. Lo que contenía no lo podía contener. Dios había hecho una manifestación visible de que su gloria llenaba el templo, pero todo el universo lo tiene Dios en su mano. No hay nada que lo pueda contener a Dios. Ese cambio en la forma de adorar y de reconocer la relación con Dios era lo que el salmista necesitaba. Se angustiaba porque no estaba Jerusalén y no estaba el templo. De hecho, Israel después reconstruye, después del retorno reconstruyen el templo. Y de alguna forma los discípulos le dicen a Jesús, mirá qué templo, esto va a volver a caer. El verdadero templo está en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. La verdadera relación no tiene que ver dónde adoramos, no tiene que ver qué tan buenos somos en lo que hacemos, sino en la profunda relación que tenemos con Cristo, Señor y Salvador. Ese cambio es lo que en este estribillo que tiene el Salmo Dice, aún adoraré al Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Terminó el tiempo de Julio como pastor acá. ¿Se van a desesperar? Buscan otro. Tienen su comité de búsqueda. Y tendrán el pastor que el Señor les designe. No añoren el tiempo pasado. Vendrá otro y el Señor seguirá bendiciendo. No nos quedamos en la época del Dr. Smith, no nos quedamos en la época de ninguno de los pastores que fueron pasando a lo largo de este más de siglo y medio que tiene la Iglesia en la Argentina. No podemos añorar que a Pablo como predicador, hasta esos pasaron. ¿Qué habrá sentido la iglesia de Efesios cuando Pablo le dijo, ya no me van a volver a ver? ¿Saben? Cuando ustedes recibieron a Julio acá, yo me quedé en Temperley, hace un año que era pastor. Y teníamos como 200 personas en la iglesia. Le digo, Julio, me había agarrado una angustia de adentro. Le digo, Julio, decime, ¿cómo está la situación de la congregación? Yo también era pastor, pero era el que manejaba todo. ¿Alguna cosa que vos veas importante? ¿Sabés, Jorgito? La iglesia es del Señor, Él se ocupa. Yo seguía preocupada. Y un día Silvia me dice, no te preocupes, la iglesia es del Señor. Dije, ya, me dan dos personas distintas el mismo mensaje, más vale que creo que la iglesia es del Señor y Él se va a ocupar. ¿Por qué me voy a angustiar? A veces hasta de las cosas buenas nos angustiamos. Digo, ¿y esto cómo lo hago? No te angusties. El Señor es el poderoso. ¿Tenés un ministerio por delante? No te angusties. El Señor es el que te conduce. Más de un buen amigo acá le han tirado algunas presidencias de comité y esas cosas. Dice, yo lo voy a hacer. Y sí, si el Señor te da lo necesario. ¿O no? No te angusties. Porque el Señor es tu Salvador y es tu Dios. Basta. Con eso basta. Como decíamos antes, en esta hermosa canción de cuatro versos, solo Dios basta. ¿Quién a Dios tiene? Basta. Nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Si lo medís económicamente, por ahí te falta o no. No, ¿sabes qué? Económicamente nunca te falta. Cuando sabes que todo lo que tenés vino de Dios. Si no, siempre te va a faltar. Pero cuando viene de Dios, basta. ¿Querías tener más hijos y no los tenés? ¿O no pudiste tener hijos? Porque hoy oramos por los que no pudieron ser madres. Aún así, Dios te compensa. ¿Perdiste a seres queridos? Dios llena ese lugar. ¿Trabajaste toda tu vida y después ves que la jubilación no te alcanza? Aún ahí, Dios te basta. Nunca vi justo desamparado. Y no somos justos por nosotros, sino por la justicia que nos dio Cristo. Así que si Dios puso a Cristo para que nos justifique, si Dios puso a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué más necesitamos de seguridad? Quería transmitirles que nos podemos angustiar muchísimo por las cosas que vienen, por las situaciones que vivimos, por lo que hemos perdido o lo que pensamos que nos falta. Pero me gustaría que en la vida de cada uno de nosotros, cuando nos agarran esas angustias, porque seguro que nos van a seguir agarrando, nos acordemos de este estribillo. Voy a angustiarme. Dios es mi fortaleza, es mi roca, es mi Dios y mi Salvador. Todavía lo voy a seguir alabando. Que el Señor nos ayude a alabarlo y glorificarlo en cada momento que tenemos. Y si alguno no tiene ese trato especial con Dios, el tiempo es hoy. Porque todo lo demás, todo lo que podemos hacer, no tiene sentido frente a aquello que es verdaderamente inevitable, que es la vida eterna. Llega un momento en que tendremos que estar delante del Señor. Si Él ocupó nuestro lugar en la cruz, gloria a Dios, es una vida de alegría. Si no nos entregamos a Él para que Él nos salve, eso sí que es triste. Así que en realidad lo que hoy tenemos que hacer es darle glorias a Dios y de la abundancia que Él nos dio, pensar si tenemos cerca alguno que todavía no lo conoce. ¿Eh? Porque somos verdaderamente ricos al tenerlo a Cristo en nosotros. Oramos. Padre y Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias. Señor, muchas veces en nuestra vida te confesamos que hemos dicho, ¿y dónde está mi Dios? Y otras veces nos angustiamos porque nos han dicho, ¿y dónde está tu Dios? Y muchas veces pensamos que todo lo que nos pasaba o las situaciones que vivíamos eran tristísimas. Pero vos sos nuestra fortaleza, vos sos nuestro Dios y nuestra roca. Vos sos inconmovible. Porque vos no cambiás, Señor. Tu palabra es de verdad y de certeza. Es de paz para nosotros. Señor, que podamos vivir tu paz, tu gracia, tu infinita misericordia. Y que todavía te podamos alabar, Señor. Perdonanos cuando hemos trastabillado y dudado de tu fidelidad. Señor, sostenenos. Guíanos y dirigínos. Porque solo vos bastás para nosotros. Vos sos la plenitud de la vida. Sos todo lo que necesitamos, Señor. Llenanos de tu gracia y de tu presencia. Fortalecenos, Señor, en el tiempo que tenemos por delante. Danos tu guía. Y especialmente, Señor, da tu guía a esta iglesia de Belgrano para que sea de bendición en el barrio en el que está. Bendecí sus ministerios y bendecílos a cada uno, para que tu mano se engrandezca sobre tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.